mi corazón, porque te fuiste mi yesia, adiós, adiós. Cuánto dolor en mi alma se clavó, cuando en mi brazo para siempre se durmió. Sangrante herida llevaré en mi corazón, porque te fuiste mi yesia, adiós, adiós. Mi yesia, adiós, adiós. Mi Jesse, adiós, adiós. Mi Jesse, adiós, adiós. Mi Jesse, adiós, adiós.